La última oportunidad que estuve con ustedes, hemos estado hablando acerca del amor de Dios. Y para recordar un poco, hemos visto a modo de introducción a este tema que muchos grupos han intentado definir o explicar el amor de Dios. Y estas definiciones, bueno, aunque aparentemente buenas, pero están fuera del contexto de las Escrituras. No sé si usted recuerda, pero hemos visto tres de ellos quienes estaban equivocados. Uno de ellos era el universalismo, quien enseña que Dios ama a todos y porque ese amor es para todos, Dios no va a permitir que ninguno de ellos perezca en el infierno, en el castigo eterno, que al final de todo, todo el mundo, todas las personas terminan en el cielo, ¿no? Esta es la doctrina del universalismo. También habíamos mencionado la doctrina del aniquilamiento, quienes enseñan que Dios no puede permitir que por su amor, su creación o el hombre pueda sufrir la eterna perdición. Lo que hace es que todos aquellos que creen en Dios, Dios los salva para que estén en el cielo y en la eternidad juntamente con Él. Y aquellos quienes no han creído, pues simplemente se desvanecen, se evaporan o desaparecen. Porque no puede ser que un Dios de amor pueda permitir que estas personas que no han creído puedan estar en un infierno, en un castigo, ¿no? Esta es la doctrina, la enseñanza, el aniquilamiento. También hay un tercero que dice que Dios ama solo a sus escogidos. Que Dios ama solo a sus escogidos, aquellos a quienes le pertenecen. Pero hemos visto, según la palabra de Dios, que el alcance del amor de Dios es ilimitado, que el alcance del amor de nuestro Dios es ilimitado, es para con toda la creación, es para con todas las personas, para con todo el mundo. Y hemos estado viendo algunos textos, primera de Juan, no sé si usted recuerda, lo voy a leer rápidamente, primera de Juan capítulo 4, el verso 14 decía: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo, ¿no? Este término mundo, que también se repite en Juan 3:16, este pasaje más conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ambos estos textos hablan no de un grupo limitado, no de un grupo cerrado, sino está hablando de algo que se extiende a todos por igual, que Dios ha amado a todo el mundo y que por ese amor ha enviado a su Hijo unigénito para salvarnos del castigo eterno. Aunque no todos llegan a ser salvos y solamente aquellos quienes aceptan a Cristo o aquellos quienes entregan su vida al Señor por arrepentimiento y fe son quienes gozan y disfrutan de la gracia de nuestro Señor, ¿no? También hemos estado viendo que Dios ama a las personas aunque les van a rechazar. Y un ejemplo lo hemos visto en el libro de Marcos 10:21. De aquel hombre rico, a pesar que Dios, el Señor Jesucristo, le mostró su amor, le mostró la salvación, la salida de la esclavitud del pecado, él lo rechazó. Y uno de los textos que hemos estado viendo ahí era que Dios le amaba, ¿no? Entonces dice el texto: Jesús, mirándole, le amó. Este término que tiene que ver con el amor ágape. También hemos visto, hemos explicado cuatro maneras en que Dios manifiesta su amor ilimitado, en que Dios muestra el alcance de su amor ilimitado al mundo. Hemos mencionado cuatro de estas cosas. Uno de ellos era su gracia común. Y su gracia común, por su gracia común, toda la humanidad, todas las personas llegan a beneficiarse. Gozan de ese amor, gozan de esa gracia, de esa oportunidad que Dios da para con todas las personas. Hemos visto Mateo 5:45, Hechos 14, entre otros textos. Una segunda manera en que Dios muestra su amor ilimitado al mundo es su misericordia, ¿no? Teniendo Dios misericordia por todas las personas, por la condición del pecado en que cada uno de nosotros o de las personas se encuentran camino al infierno. Hemos visto también que Dios muestra su amor por medio de sus advertencias para con todas las personas y también muestra su amor ilimitado en la oferta de la salvación para con todos los hombres. No compara con algunas personas, sino para con todos los hombres, ¿no? Bien, y hemos terminado, hemos iniciado esta sección preguntando si Dios ama a todos. Pues hemos respondido que sí, Dios ama a todos. Pero habíamos concluido haciendo la siguiente pregunta, la cual vamos a responder en esta noche, que si Dios ama a todos de igual manera. Y esta vez la respuesta era que no, Dios no ama a todos de igual manera. Dios ama a todos, sí, pero no ama de igual manera a todos. Y esto es lo que vamos a ver en esta noche, hablando acerca del amor de Dios, los límites del amor de Dios. Vamos a orar para entrar a estudiar este tema. Inclinamos nuestros rostros y oramos. Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, por permitirnos una vez más estar en tu casa. Gracias por reunirnos. Queremos pedirte en esta noche, Señor, que nos guíes en todo lo que hemos de ver, estos textos de tu palabra. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, Señor, para que sea tu Espíritu, seas tu Dios quien nos esté hablando y podamos tener el corazón sensible, Dios, y abierto para poder recepcionar tus dichos. Padre, bendice este tiempo. Te rogamos por aquellos hermanos que aún faltan llegar. Los puedas traer y todos juntos disfrutar de esta enseñanza de tu palabra. Pon, Señor, las palabras, pon los textos en mí, en mi labio, en mi mente, para poder ser bendecidos con tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a buscar el libro de Salmos. Vamos a empezar leyendo Salmos, capítulo 5. El libro de Salmos, capítulo 5. Para que nosotros podamos, hermanos, disfrutar del amor de Dios, necesitamos conocer lo que Dios nos dice acerca de su amor, ¿no? Para que nosotros necesitamos saber cómo debemos de conducirnos en esta vida para agradar a Dios, necesitamos conocer, necesitamos saber cómo hacerlo para poder agradar realmente a Dios. Porque podemos estar haciendo algunas cosas pensando que es la voluntad de Dios. Podemos estar encaminándonos en algunos proyectos, en algunos caminos, en algunas cosas, pensando que esto sí le agrada a Dios porque está bueno. Para eso necesitamos conocer de lo que Dios nos dice cómo debemos de conducirnos en las diferentes actividades, en las diferentes cosas que nosotros emprendemos cada día. Conocer su palabra para saber y disfrutar de la vida que Dios nos permite dar. Mientras nosotros desconozcamos, no vamos a saber. Y es muy probable que estemos cometiendo muchos errores y Dios no se va a estar glorificando, entendiendo que en nuestra vida, que en todo lo que hacemos, que en todo lo que emprendemos, debemos de dar la gloria a nuestro Dios. Cuando estudiamos acerca de este tema de la gloria de Dios, hermanos, vamos a llegar a entender cuánto yo tengo que someterme y cuánto tengo que buscar más de Dios para saber cada cosa lo que tengo que hacer delante de mi Señor. Porque en cada cosa, en lo más pequeño que hago, en lo más minúsculo que voy a hacer, tengo que glorificar a Dios. Y si en esa pequeña cosa no estoy glorificando a Dios, hermanos, pobre de nosotros. Pobre de nosotros, porque Dios en su palabra nos dice que vamos a ser avergonzados más adelante, delante de Él. Hemos estado estudiando en una oportunidad acerca del tribunal de Cristo, ¿no? Entonces necesitamos conocer de lo que Dios nos muestra en su palabra para saber cómo debemos de conducirnos. Y para poder disfrutar de su amor, también necesitamos saber y conocer o tener idea acerca del amor de Dios. En la enseñanza anterior habíamos iniciado diciendo que mucha gente dice amar a Dios. Aún los cristianos dicen amar a Dios. Muchas personas viven diciendo amar a Dios, yo amo a Dios. Cantan himnos, cantan coros, cantan salmos diciendo Dios te amo, Dios Señor te amo. Pero su vida va a estar reflejando otra cosa. Y eso es lo que hacían los judíos, decir amar a Dios. Cuando hemos estudiado Juan capítulo 8, los judíos religiosos decían hijo de Abraham somos, linaje de Abraham somos, nuestro padre es Dios, nosotros sus hijos. Eso es lo que decía los judíos religiosos, celosos de que ellos creían que eran la religión pura o los únicos quienes podían ser amados y amar a nuestro Dios. Pero sin embargo estaban alejados de las verdades de las Escrituras, de lo que Dios mostraba, de cómo uno debe de conducirse. En el libro de Salmos capítulo 5, el verso 4 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará, ¿quién? Jehová. Si leemos estos textos y nos detenemos un poco, nos damos cuenta que Dios aborrece, que Dios abomina a aquellas personas quienes practican el pecado, que Dios aborrece a aquellas personas quienes hacen iniquidad, según el verso 5, a los insensatos, a todos aquellos quienes se placen en la maldad, en hacer maldad, practicar, en otras palabras, vivir en el pecado. Dios aborrece a esas personas. Hemos empezado diciendo que Dios ama a todos. Sí, eso es su amor universal, su amor por todos. Pero a la misma vez su amor se va a limitar con aquellas personas quienes están viviendo impíamente, con aquellas personas quienes practican la maldad. Dios les aborrece. No lo digo yo, lo dice las Escrituras. Cuando vamos a leer en el verso capítulo 11, el verso 5 también nos va a decir: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Vamos a darnos cuenta que cuando el amor de Dios es rechazado, que cuando el pecador rehúsa responder al amor de Dios y persiste en ese pecado, persiste en esa vida impía, persiste en esa vida que solamente le aleja más de Dios y hace que Dios le aborrezca, lo único que está logrando es que Dios se enfade más con esa persona, lo único que está logrando es que Dios esté aborreciendo a todos aquellos quienes están practicando el pecado. Estos textos nos están mostrando y nos dicen lo que estamos viendo, ¿no? En el libro de Lucas capítulo 15, no lo busque, nosotros nos vamos a recordar que ahí va a hablar acerca de la parábola del hijo pródigo. Y nosotros ya sabemos esa parábola, que el hijo pródigo, pidiendo parte de su herencia, se va al mundo, desgasta todo, pervierte todo ese dinero que ha recibido, esa herencia que ha recibido de parte de su padre. Pero cuando se da cuenta que ya lo ha perdido todo y que necesita de Dios, este hombre no se mantiene en ese pecado. Este hijo pródigo no se queda viviendo en la nada o alejándose más de Dios. Lo que hace esta persona es buscar el perdón de su padre. De tal manera que cuando va y se acerca a su padre, busca a su padre, le dice: he pecado contra el cielo y contra ti. Y vamos a ver que este hombre, impío también, por la forma en que se estaba conduciendo, por la forma en la que las cosas estaba haciendo, el dinero que estaba administrando, la caída espiritual que éste había tenido, a pesar de eso, se arrepintió y volvió a los brazos de su padre. Y éste volvió a disfrutar del amor de su padre. Y ese padre, ese amor de su papá, de su padre, permitió que él pueda ser acogido, que él pueda ser vuelto a ser recibido por su padre. Ese es el amor que Dios nos está mostrando en esa parábola. Pero para aquel que persiste tercamente en el pecado, estos textos del libro de Salmos que hemos leído nos dice que a ellos Dios los aborrece. Es un aborrecimiento santo por el pecado que hay en estas personas, por la vida pagana que están teniendo estos hombres. En el libro de Romanos capítulo 2, vamos a buscar el libro de Romanos, capítulo 2, el verso 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, que su bondad, que su amor, su misericordia te guía al arrepentimiento? Hemos estado viendo algo de esto, que parte de su amor de Dios, el amor de Dios, es lo que guía al hombre a arrepentirse. Siendo que Dios mismo es amor, porque eso es lo que leemos en primera de Juan, ese amor de Dios, el hecho de que Dios mismo sea amor, guía al hombre para que se arrepienta de sus pecados. Permite que el hombre pueda arrepentirse de esa maldad en la que está viviendo. Y eso fue lo que disfrutó este hijo pródigo, al ver el amor de Dios, al ver el amor de su padre. Porque si él regresó teniendo la esperanza de que su padre le iba a volver a recoger, le iba a volver a abrir las puertas, y es así como sucedió, solamente porque su padre le amaba, porque su padre tuvo compasión, tuvo benignidad, misericordia, y por esa gracia volvió a disfrutar del amor de su padre. Y ese es el amor que Dios permite, o que Dios revela, que Dios muestra a la humanidad, para que así podamos ser guiados por medio de su amor, ser guiados al arrepentimiento. Y eso es lo que hace Dios, por medio de su gracia común, como hemos visto en la enseñanza anterior, que a pesar de eso, la gente, disfrutando del amor de Dios, del sol, la lluvia y todo lo que Dios permite en este mundo, no le dan las gracias a Dios, se endurecen. A pesar que Dios permite que estas personas puedan disfrutar de la misericordia de Dios, estos no buscan a Dios, mas al contrario, se van tercamente viviendo en su pecado, permaneciendo en esa vida pecaminosa. Y es ahí cuando Salmo se aplica para la vida de este tipo de personas, que Dios aborrece la maldad de estas personas. En el verso 5 de ahí de Romanos capítulo 2 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El amor de Dios nos debe de conducir al arrepentimiento. Dios es paciente, Dios es misericordioso, pero va a llegar el momento en que su paciencia tiene límites y se convierte en un juicio, según el verso 5. Primera a los Corintios, capítulo 16, buscamos primero a los Corintios, capítulo 16, el verso 22. Primera a los Corintios, capítulo 16, el verso 22 dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea... ¿Lo encontraron? Primera a los Corintios 16, 22 dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, sea anatema. Ahora, las personas que dicen amar a Dios, ¿aman en verdad a Dios? ¿Amarán a Dios? Las personas que no son convertidas, las personas que no han nacido de nuevo, ¿amarán a Dios? No. ¿Y por qué no aman a Dios? Cuando leemos Primera de Juan, vamos a buscar y recordar esto, Primera de Juan, capítulo 4, el verso 8, noten lo que dice: el que no ama a Dios, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es. Y si seguimos leyendo, nos va a mostrar que a todos los que han nacido de nuevo, ese amor Dios los ha puesto en su corazón, en su vida. Y solamente, como ya lo hemos mencionado, solamente con ese amor que Dios nos ha dado, podemos amar a Dios. Solamente con ese amor verdadero y puro, podemos amar a Dios. Y podemos decir ahí que sí amamos a Dios, porque tenemos ese amor de Dios. La gente no convertida, ¿ama a Dios? No ama a Dios. Por más que haga penitencias, Por más que haga sacrificios, por más que reparta, el libro primero a los Corintios nos va a mostrar: si hablase lenguas angelicales, si repartiese todos mis bienes y si diese mi propia vida por los demás, pero no tengo amor, que dice, nada soy y de nada me sirve. ¿Y por qué? Porque no tenemos ese amor. Y al no tener ese amor de Dios, no podemos amar como Dios quiere. No vamos a amar a las personas, ni mucho menos a Dios. Porque la única manera de poder amar a Dios es teniendo el amor de Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que está diciendo primero a los Corintios 16:22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y eso es lo que nos dice Salmos. Y eso es lo que nos dice aquellos textos, que a quienes practican en la maldad, en el pecado, y quienes no están con el Señor Jesucristo, Dios los aborrece. Dios los ama. Sí, ya hemos explicado eso, ya hemos mostrado por su gracia común, por la forma en que Dios permite que ellos disfruten de su benignidad, de su misericordia, de que ellos puedan escuchar el Evangelio y las oportunidades que Dios les da para que se arrepientan. Dios muestra su amor para con esas personas, pero Dios los aborrece por el pecado y la maldad en la cual ellos se encuentran. Tal vez un poco difícil para entenderlo, pero eso es lo que la palabra del Señor nos va mostrando y nos va diciendo. Hay muchas cosas, hermanos, que en la palabra de Dios no lo vamos a entender. No vamos a llegar a comprender. Alguien decía que no vamos a comprender. La Biblia no ha sido hecha o no nos ha sido dejada para comprenderla, sino para creerla. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros, creer. Porque si nos vamos a ocupar en comprender algunos asuntos que están en la Biblia, hermanos, vamos a pasarnos mucho tiempo. Ni toda nuestra vida nos va a permitir comprender lo que Dios trata de explicarnos. Así es que comprender las cosas que Dios nos dice, no vamos a llegar a hacerlo. Comprenderemos algunas cosas, pero otras cosas son muy difíciles de entender. Y una mente, y esto siempre digo, una mente limitada no puede entender a alguien que es ilimitado. Y eso es lo que nuestro Dios nos muestra. Dios ama, pero también Dios aborrece. Y eso es lo que nos muestra en su palabra. En el libro de Juan, capítulo 13, el verso 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, 13:1 del libro de Juan, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Una vez más, el amor de Dios se extiende a todos. El amor de Dios se extiende a todos. El alcance del amor de Dios es ilimitado, es para todos, pero se limita con los suyos, con aquellos a quienes le pertenecemos a nuestro Dios. Su amor es distinto para aquellos con quienes ya somos parte de la familia de Dios. Y una manera para ilustrarlo esto es que todos los casados, no sé cuántos casados hay en esta noche, que el amor que tenemos a nuestras esposas es distinto al amor al resto de las mujeres. Yo amo en una forma particular a mi esposa, pero a mis hijos, ese amor para con mis hijos no va a ser igual, porque el amor que debo de tener a mi esposa es único. Yo tengo que amar más a mi esposa que a mis hijos. Y eso lo podemos estudiar cuando Dios nos muestra en el libro de Génesis por qué tenemos que amar más a nuestras esposas que a nuestros hijos. Porque en el matrimonio el varón y la mujer llegan a ser, ¿qué? Una sola carne, ¿no? Y podemos pasarnos tiempo estudiando acerca de esto, pero no es el propósito en esta noche, sino mostrar que Dios ama de una manera diferente a los que le pertenecen, a los suyos, a sus hijos. Eso es un amor particular, eso es un amor especial que Dios tiene para con nosotros. Y aquí el Señor Jesucristo nos está mostrando en Juan 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Aquí nos está mostrando el amor de Cristo a los suyos. El amor de Cristo para con aquellas personas que le pertenecían al Señor Jesucristo. Y era un amor particular para estas personas, aunque el Señor Jesucristo, ya hemos visto en la anterior enseñanza, que mostró su amor para con todas las personas. ¿De qué manera? Sanando a los enfermos, dando vista a los ciegos, resucitando los muertos. Dios mostró su amor ahí, teniendo compasión por todas estas personas. Y hemos visto ahí cuando en esa escena, cuando el Señor Jesucristo está exclamando: Jerusalén, Jerusalén. Y según la costumbre judía, esta exclamación repetida es un sentido profundo de lo que el Señor Jesucristo está mostrando por estas personas: su amor, su compasión. Pero ese amor era distinto para con aquellos que le pertenecían. El amor que Dios nos tiene, hermanos, a nosotros, es un amor particular, es un amor especial. Y eso, en eso nosotros debemos de pensar, que Dios me ama más que aquellas personas que no son nacidos de nuevo, que Dios me ama y le importo más que aquellas personas que no han entregado su vida al Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Porque soy su hijo, porque tengo a su espíritu en mi vida, tengo ese amor en mi corazón, y por ese amor yo puedo amar a Dios y soy amado por nuestro Dios. El libro de Juan, ahí mismo en el capítulo 17, o antes de pasar al capítulo 17, aquí este término del verso 1, los amó hasta el fin. Esta palabra es eistelos, y esta palabra eistelos, hermanos, significa el grado más extremo de un acto, el grado más extremo, más grande de un acto, en este caso, del amor que el Señor Jesucristo está teniendo para con los suyos, sus discípulos. En el capítulo 17, el verso 23. 17:23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. A ellos, ¿a quién, de quiénes está hablando aquí el Señor Jesucristo? Cuando empezamos a leer el verso 1, Jesús, el Señor Jesucristo está orando por sus discípulos. El Señor Jesucristo está intercediendo por sus discípulos. Y al estar pidiendo a Dios por sus discípulos, en el verso donde hemos dado lectura, el 23, dice: y los que has amado, y que los has amado a ellos como me has amado también a mí. Ese amor que Dios había mostrado al Señor Jesucristo, ese amor que Dios tenía para con el Señor Jesucristo, era un amor también que estaba teniendo para con sus discípulos, para con aquellas personas que le pertenecían, para con aquellas personas que eran parte de él, podemos decir de la familia del Señor. Ese amor, una vez más, es particular, ese amor es especial para con aquellos que son parte de nuestro Señor. Ese es el grado del amor de Dios para con quienes le pertenecen, para con los suyos. En el libro, y esto también nos va a mostrar en el Antiguo Testamento, cuando vamos a ver la historia del pueblo de Israel, Deuteronomio capítulo 7, busque conmigo Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 7, el verso 6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Aquí Dios está mostrando un amor particular para un pueblo, para una nación, en este caso Israel. Dios está escogiendo a un pueblo, Dios está escogiendo a este grupo de personas, un amor especial, un amor particular. ¿Por qué? Porque Dios vio algo bueno en ellos, porque vio que los israelitas, los hebreos, eran un pueblo fiel, obediente, o era un pueblo bueno, o era un pueblo a quien iba a escoger Dios, y este pueblo iba a glorificar todo el tiempo el nombre de Dios. Por su historia podemos decir que no. Y el verso 7, noten lo que dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. No era nada Israel, no era un gran pueblo, ni siquiera reconocido en aquel entonces, pero sin embargo acá nos está diciendo que Dios les escogió a un pueblo insignificante. Dios los escogió, Dios escogió, decidió amar a ese pueblo, mostrar su amor particular para con este pueblo. Pero sin embargo, vamos a ver en la historia del pueblo de Israel que ellos fueron un pueblo rebelde. Y como hemos visto anteriormente, que Dios muestra su amor aún para con aquellos que van a ser rebeldes para con Dios. Que Dios muestra su amor aún con aquellos que van a rechazar la gracia o el amor de nuestro Señor. En el libro de Ezequiel, capítulo 16, nos va a seguir hablando del amor que tiene Dios para con el pueblo de Israel, pero lo va a ilustrar de una manera muy especial. Vamos a notarlo, Ezequiel capítulo 16. El verso 1 va a decir: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra ¿de dónde? Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Recordando un poco, hermanos, que los judíos leían en las sinagogas los profetas. Y hemos visto que uno de los pasajes favoritos de los judíos, ¿cuál era? Isaías capítulo 61, recordando cuando el Señor Jesucristo justamente estaba leyendo Isaías 61. Y hemos notado en la anterior enseñanza que a ellos les fascinaba leer Isaías 61. ¿Por qué? Porque ahí hablaba de las promesas que Dios estaba dando a Israel, y que Israel tenía la esperanza de que un día ellos iban a ser los gobernadores, de que un día ellos iban a reinar, de que un día Dios les iba a liberar de la esclavitud. Les fascinaba leer esos pasajes, les fascinaba escuchar cuando decía: los extranjeros estarán en vuestras chacras, serán vuestros cultivadores, serán vuestros esclavos, ellos les van a servir a ustedes. Porque cuando ellos, en el tiempo del Señor Jesucristo, ellos eran quienes estaban sirviendo a los extranjeros. Así es que ellos se gozaban, se enorgullecían, se llenaban de orgullo cuando leían Isaías 61. Pero ¿saben cuál era uno de los textos o de los libros o de los capítulos, en este caso que ya lo tenemos así, que ellos no lo leían públicamente? Ezequiel capítulo 16. ¿Saben por qué? Porque aquí les va a mostrar su origen, dónde habían nacido. Y recordando un poco que para los judíos compartir el tiempo o tener amistades con el resto de las personas que no eran judíos era contaminación. Ellos aborrecían a todas las naciones, ellos aborrecían y detestaban a todas las personas que no eran judíos. Pero mire cómo acá la palabra del Señor les dice del nacimiento, y a ellos les dice: tu nacimiento es de la tierra judía, hebrea, israelita, no, Canaán, un pueblo gentil. Y tu padre fue ¿qué? Amorreo, otro pueblo gentil. Y tu madre, etea, otro pueblo gentil. Razón por la cual a ellos no les agradaba leer esto. No lo leían públicamente como lo hacían los otros textos. Verso 4: y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste llevada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con pañales. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día en que naciste. Y yo pasé junto a ti, te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Ese es el amor que Dios está mostrando para con el pueblo de Israel. En otras palabras, Dios les está diciendo, yo he elegido a este pueblo, yo te he elegido para amarte. Pero sin embargo, este pueblo iba y daba las espaldas a nuestro Dios. Cuando leemos ahora el verso, más adelante el verso 44, he aquí todo lo que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice, cual la madre, tal la hija. Hija eres tú de tu madre que desechó a su marido y a sus hijos, y hermana eres tú de tus hermanas que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue Etea y vuestro padre Amorreo, y tu hermana mayor es Samaria. Ella y sus hijas que te habitan en el norte de ti, y tu hermana menor es Sodoma con sus hijas, la cual habita al sur de ti. Ni aún anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como si esto fuera poco y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. Vive yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma, tu hermana y sus hijos no han hecho como hiciste tú y tus hijas. Dios les está diciendo que tu forma de conducirte, que tu vida han sido peor que Sodoma y Gomorra. Recordando un poco Sodoma y Gomorra, por la perversidad, por la inmoralidad que había en estos pueblos, ¿qué hizo Dios? Los destruyó, los quemó. Pero dice que Israel era peores que ese pueblo. ¿Y los destruyó? No los destruyó. A pesar que Israel era peor que esos dos pueblos inmorales, esos pueblos que se habían alejado totalmente de lo que Dios había mandado hacer a los hombres, Dios los destruyó. Pero no así con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios les había escogido para amarles. Dios les había escogido para mostrarles un amor particular para con esos pueblos. Dios amaba a todas las demás naciones, sí, los amaba y hemos visto esto, pero su amor particular era para con el pueblo de Israel. Eso es lo que Dios hizo con esta nación. Y cuando vamos a seguir leyendo en el verso 61, dice, verso 60, antes yo te daré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno, y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences, y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová. Este es el amor que Dios tiene para con el pueblo de Israel. Esto es gracia, esta es la gracia de Dios que Israel disfruta, solamente por el amor de nuestro Dios. Esto es para ilustrar que el amor de Dios para con los suyos. También lo vamos a ver esto en la vida de David. Amaba Dios a David, sí. Sin embargo, David deshonró el nombre de Dios. Y conocemos la historia de David cuando se llegó a Betsabé, cayendo en el adulterio. Busque Segunda de Samuel, capítulo 12, el verso 24 dice, y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, y llamó su nombre Salomón, al cual odió Dios. ¿Aborreció Dios? No, ¿qué dice? Que Dios amó ¿a quién? A Salomón, aquel hijo con el cual David tuvo con una mujer extraña, producto del adulterio, producto de la fornicación. A ese hijo Dios lo amó. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que Dios ame a Salomón, producto de un adulterio? Ese es el amor que Dios tiene para con sus hijos. Dios ama a David, Dios amó a Salomón, y Dios ama a todos aquellos quienes son sus hijos, a todos aquellos a quienes Dios les llamó, les ama, y ese es el amor particular que Dios muestra para con estas personas. En el libro de Nehemías también nos va a hablar un poquito más acerca de Salomón. Nehemías capítulo 13, el verso 26 va a decirnos: ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, que era amado de Dios. Salomón había pecado, había tenido mujeres, había tenido los caballos que no les había sido permitido para los reyes. Se desvió totalmente de lo que Dios había mandado y ordenado a todos los reyes. Sin embargo, la palabra de Dios dice que era amado de Dios. Dios lo amaba. A pesar de todo esto, Dios lo amaba y mostraba su amor particular con estas personas. Ahora, en el libro de Romanos, capítulo 3, el verso 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento Dios nos muestra su amor. Dios muestra su amor para con aquellos que Dios les llamó. Dios muestra su amor particular para con aquellos que eran sus hijos, que eran parte de él. Y en el Nuevo Testamento también nos va a mostrar el amor de Dios para aquellos quienes son parte de él, para con nosotros, sus hijos. Y aquí el libro de Romanos nos está diciendo en el verso 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Merecemos la gracia de Dios? No merecemos la gracia de Dios. ¿Merecemos ser amados por Dios? No merecemos ser amados por Dios. ¿Jesús merecía morir en la cruz por nuestros pecados? No merecía morir en la cruz por nuestros pecados. Pero sin embargo, Dios dice: justifica gratuitamente por su gracia, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nuestros pecados. Ese es el amor que Dios nos tiene. Ese es el amor que Dios nos demuestra. ¿Cuál es el amor que nosotros le estamos dando a nuestro Señor? ¿Cuál es el amor que nosotros decimos tenerle a Él? ¿Cuál es? ¿Dónde está? Decimos amar a Dios cuando Dios nos está mostrando que por su gracia, gratuitamente, sin merecerlo, Dios nos justifica de nuestros pecados. Capítulo 5, el verso 6 nos va a decir: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió ¿por quiénes? ¿Por los buenos? Por los impíos. Éramos miserables a los ojos de Dios por nuestros pecados, pero sin embargo, aún por nuestros pecados, Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. ¿Qué significan estos dos textos para usted, hermano? ¿Tienen alguna importancia para su vida? ¿Le hace pensar en algo lo que Dios nos está diciendo acerca de su amor, de su misericordia, de su gracia que nos tiene? En el libro Primera de Juan, continuando la lectura ahí, Romanos 5, 7 dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es el amor de Dios, hermanos. No solamente Dios está mostrando su amor para salvarnos del pecado. No solamente Dios está mostrando cuando envía a su Hijo a morir por nuestros pecados y salvarnos de la condenación, sino que después de eso, habiéndonos dado una vida limpia, habiendo nacido de nuevo, teniendo una nueva oportunidad, ¿sabe lo que hacemos nosotros? Pecamos. Dios nos muestra su amor en la cruz. Pero aún Dios nos sigue mostrando su amor y su misericordia en nuestra vida cristiana. Y es ahí donde dice Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él es fiel y justo para perdonarnos. A pesar que ya nos perdonó en la cruz, cuando su Hijo está muriendo, aún sigue perdonando nuestros pecados que cometemos, nada más por su gracia, por el amor que nos tiene. Pero saben, eso no es lo que no termina ahí el texto, sino que dice también que nos limpia de toda. Díganme si eso no es el amor de Dios. ¿Qué hacemos con el amor de Dios? ¿Qué estamos haciendo con ese amor que Dios nos tiene, que Dios nos da? Busque Primera de Juan, capítulo 4. El verso 9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nadie ama a Dios si es que Dios no nos está amando. Nadie ama a Dios a no ser que Dios ya nos haya amado. Dice la palabra de Dios que Él es el primero en que nos amó. Nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó. Ese es el amor de Dios, hermanos. No tengo más palabras para explicar ese amor, sino aquello que Dios nos dice, que mostró su amor para con nosotros enviando a su Hijo. Esa es la expresión más grande que Dios hizo por usted. Ese es el amor de Dios. La pregunta una vez más: ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos respondiendo a ese amor? No solamente Dios ya nos ha salvado y perdonado en la cruz, sino que ahora también nos sigue perdonando, pero sin embargo, ¿cómo nos estamos conduciendo? Y decimos amar a Dios, decimos ser hijos de Dios, decimos ser cristianos, venimos a la iglesia, cantamos, nos gozamos, nos hacemos pasar como hijos de Dios. Y a lo mejor somos hijos de Dios, pero ¿dónde está ese amor? ¿Qué estamos haciendo con ese amor? ¿Dónde está el de que decimos amar a Dios? No es suficiente, hermanos, con venir, escuchar la palabra. No es suficiente con las cosas que hacemos a Dios. Nunca vamos a terminar de pagar lo que Dios hizo por nosotros en la cruz. Y lo único que podemos hacer para responder el amor que Dios nos tiene, ¿saben qué cosa, hermanos? Fidelidad. Nada más que fidelidad. Eso es lo que debemos de dar a Dios. Si es que amamos a Dios, seámosles fieles a nuestro Señor. Amén. Ese es el amor de nuestro Dios, hermanos. Ese es el amor que debemos nosotros mostrar y compartir con las demás personas, porque tenemos ese amor y podemos compartirlo.